desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas, amigos? Iniciamos otro capítulo de este podcast desde el sur, explorando el cosmos. El capítulo número 311, en el que traemos novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hoy quiero iniciar este programa con una pregunta. ¿Cómo sería viajar hoy a Marte? ¿Será realmente el planeta rojo nuestro destino futuro? Por muchas razones, este planeta vecino llamó siempre la atención de los pobladores de la Tierra, y con sus canales y su misterioso color rojo, despertó nuestra curiosidad y nos llevó a querer saber más de lo que pasaba en aquel lugar, ¿no? Algunas veces vemos imágenes y hemos pensado en la posibilidad de que haya existido alguna antigua civilización marciana. Todos hemos visto en más de una ocasión imágenes del planeta Marte, de regiones dispares, de contenido variado. Marte, que es el cuarto planeta desde el Sol, aparece marcadamente rojizo cuando se lo observa a simple vista. Tiene una delgada atmósfera compuesta en volumen por alrededor del 95% de dióxido de carbono, 2.7% de nitrógeno, 1.6% de argón, 0.1% de oxígeno y también 0.1% de monóxido de carbono, y hay algunas pequeñas trazas variables de vapor de agua. La presión atmosférica en la superficie es de tan solo 6 milibares y sus temperaturas pueden variar entre 0 y 125 grados Celsius bajo cero, siendo la media de unos 50 grados, menos 50 grados. Es relativamente común la presencia de nubes blancas de vapor de agua condensada o de dióxido de carbono, particularmente cerca del terminador y en latitudes polares. Existen dos casquetes de hielo de agua permanentes en los polos que nunca se funden. En invierno estos aumentan de tamaño al convertirse en casquetes de dióxido de carbono congelado hasta alcanzar los 60 grados de longitud. Y ocurren esporádicamente tormentas de polvo que llegan a cubrir la totalidad del planeta con una neblina de color amarillo que oscurece los accidentes superficiales más familiares. La superficie de Marte es basalto volcánico, con un alto contenido en hierro, y su oxidación es la responsable de su color rojo óxido característico, ¿no? El accidente oscuro más prominente es Syrtis Major, dirigida hacia el este con una inclinación menor que un grado. Existen muchas áreas de dunas de arena rodeando los casquetes polares y constituyendo los mayores campos de dunas del sistema solar. Hace ya bastantes años que en la NASA tuvo lugar una reunión a la que asistieron algunos personajes conocidos como el recién fallecido Neil Armstrong, Homer Newell, Arthur Clarke, Werner von Braun, entre otros, y el motivo de esa cita no era otro que comentar sobre la posibilidad de ir a Marte e instalar allí una pequeña colonia humana que sirviera como punta de lanza para posteriores viajes. se habían estudiado las posibilidades y tal proyecto podía ser posible si se tomaban las precauciones necesarias y se podía disponer de todo aquello que los colonos en un primer momento pudieran necesitar. El doctor Von Braun proponía que una colonia residente en la Luna o Marte podría obtener oxígeno a partir de la trituración de las rocas, y como las rocas disponen de grandes cantidades de oxígeno, hasta el punto de que significan más o menos la mitad de su peso, de hecho, la mitad de la masa de todo el mundo es oxígeno, se podría obtener de allí. Claro que el oxígeno existente en las rocas no se encuentra en condiciones de ser respirado porque se haya estrechamente encadenado a otros elementos que componen las rocas. Después de haber obtenido el oxígeno, continuó Von Braun, se puede haber transportado hidrógeno líquido desde la Tierra y combinarlos para obtener agua. La mayoría del peso del agua reside en los átomos de oxígeno que contiene. Por ejemplo, en un kilogramo de agua, los átomos de hidrógeno pesan únicamente 250 gramos. Transportar material desde la Tierra hasta la Luna resulta muy caro, y no digamos hasta Marte, ¿no? Alrededor de unos $100,000 el kilogramo de peso, y teniendo in situ el oxígeno, el agua sería mucho más asequible hasta que se pudiera extraer de la que hay en el mismo planeta. Como ejemplo, la Agencia Espacial China probó con éxito una cabina de 300 metros cúbicos que permitirá cultivar vegetales fuera de nuestro planeta, particularmente en Marte o en la Luna. El propósito más ambicioso de la exploración espacial será siempre el posible asentamiento del ser humano en un planeta distinto a la Tierra, búsqueda que ha requerido de cientos de investigaciones para cubrir tantas o más necesidades asociadas con nuestra supervivencia diaria. Como hemos dicho antes, transportar los materiales necesarios para instalar una colonia en aquel planeta sería de un costo enorme, y una vez allí, tampoco sería nada fácil construir los módulos necesarios para el cobijo de los viajeros y de sus instalaciones de supervivencia, que requeriría de unas mínimas condiciones para poder sobrevivir. En aquella reunión se habló de enviar dos naves. Cada una de ellas transportaría una tripulación de 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres, entre las que al menos una sería un médico y el resto expertos en distintas ramas que serían necesarias para obtener de lo que allí encontrarían el mayor rendimiento posible. Las naves viajarían por el sistema de nodrizas, es decir, cada una de ellas llevaría provisiones para 12 personas, y si una quedaba inutilizada, la tripulación pasaría a la otra. Cada nave tendría algo más de 60 metros de longitud y su peso sobrepasaría las 600 toneladas, de las que más de las 2/3 partes sería el combustible necesario para el viaje. Posteriormente se establecerían fobos e instrumental necesario para producir allí combustible que posibilitaría la vuelta en su momento de una de las naves, mientras que la otra quedaría en el planeta como primer gran módulo vivienda, con sus compartimientos para producir vegetales, agua y otros materiales precisos para la supervivencia de los viajeros astronautas colonos. Todas esas elucubraciones que estos personajes hicieron en esa reunión no eran más que eso, elucubraciones, y en la realidad ir al planeta Marte requiere nada más y nada menos que el ensamblaje de una nave de unas 4.500 toneladas, o lo que es lo mismo, el equivalente a 12 estaciones del tamaño de la Estación Espacial Internacional, o 37 lanzamientos del cohete gigante Saturno V. ¿Cómo es posible todo esto? La explicación a este misterio la tenemos que encontrar en esa despiadada ecuación de Tsiolkovsky, ¿no?, también conocida como ecuación del cohete. Según las leyes de la física, un ligero aumento en la carga útil de una nave requiere un aumento enorme en la masa inicial. ¿Por qué? Pues porque para lanzar esa carga extra es necesario transportar más combustible, lo que a su vez aumenta la masa inicial del vehículo, haciendo necesario usar aún más combustible para el lanzamiento. Esto está muy bien, pero ¿por qué una nave marciana debe ser tan grande? La razón es que la ecuación del cohete tiene que también ser acompañada por otro factor que complica el poder viajar a otros planetas, que es la profundidad del pozo gravitatorio de la Tierra. Abandonar la gravedad terrestre es realmente difícil. Aunque parezca contraintuitivo, una nave situada en órbita baja, a unos pocos cientos de kilómetros de altura, ya ha recorrido el 73% del camino a otros planetas en términos energéticos. Efectivamente, para poner un objeto en órbita terrestre tenemos que acelerar hasta los 8 kilómetros por segundo, pero para abandonar la Tierra solo necesitamos alcanzar los 11 kilómetros por segundo. El problema es que esa misma nave debe frenar para entrar en órbita marciana y luego tiene que aterrizar en la superficie del planeta rojo. Y por supuesto, posteriormente tenemos que volver a la Tierra, para lo cual debemos llevar el combustible necesario para todas estas maniobras. Si recordamos el principio de la ecuación del cohete, entendemos que necesitamos una nave de 4.000 toneladas, por lo menos, para alcanzar el planeta rojo. Para cuando construyamos ciudades en Marte, ya habrán pasado muchísimos, pero muchísimos años, durante los cuales nuestra tecnología actual estuviera a un nivel tan alto que nos permitiera construir naves de miles de toneladas en una base en la Luna y disponer de nuevos combustibles sólidos que no hicieran necesaria la ocupación de la mayor parte del volumen de la nave para transportarlo. Que ese combustible fuera de tal manera y calidad que con un trozo como una piedra de 5 kilogramos se pudiera extraer energía para realizar el viaje y suministrar todas las calorías, alumbrado y demás necesidades energéticas para todo el viaje y llevar una buena remesa para cubrir las necesidades futuras en el planeta, ya ahí hablamos de una historia bastante complicada, ¿no? Mientras que en los primeros años una colonia se agranda más y más para dar cabida a instalaciones y personal obrero y científico, se irían preparando las condiciones necesarias para poder terraformar aquel planeta. Con una atmósfera adecuada podría volver a ser un mundo habitable sin instalaciones artificiales de tan alto costo, no ya solo en materiales, sino también en algunas vidas que en estos proyectos siempre suelen perderse, dadas las dificultades que entrañan las misiones tan complejas. Se han ideado muchas maneras de cultivar plantas en el espacio haciendo pruebas en recintos artificiales preparados para esto, y los resultados han sido óptimos, siendo posible llevar a la práctica esas instalaciones en un futuro próximo. Tenemos que pensar que los viajeros colonos no se pueden alimentar solo con pasta metida en tubos ni con pastillas de vitaminas. Además, en las instalaciones se deben crear las condiciones de gravedad artificial para poder sobrevivir durante largos periodos en aquel planeta, y no digamos de los materiales que harían falta, que tendrían que poseer una tecnología tan avanzada que no permitiera dejar pasar la radiación al interior. Como vemos, el poder ver humanos en el planeta Marte requiere de muchas cosas que no tenemos, de entre las cuales la más importante son los conocimientos para plantear un viaje seguro y poder construir allí una verdadera colonia segura para los viajeros a ese inhóspito mundo. En el pasado existió una intensa actividad volcánica en Marte. Tharsis Montes es la mayor región volcánica, y el Monte Olimpo, situado en el noroeste, y la vasta estructura colapsada Alba Patera en el norte. Juntas, estas áreas volcánicas constituyen casi el 10% de la superficie del planeta. Hoy no hay volcanes activos en Marte, aunque en el pasado produjeron llanuras de lava que se extendieron cientos de kilómetros. Por otra parte, esa actividad volcánica del pasado creó una gran red de galerías subterráneas por las que corría la lava, y en un hipotético viaje al planeta, algunas de ellas podrían ser aprovechadas como hábitat más seguro. Hay cráteres de impacto distribuidos a lo largo de todo Marte, aunque existe una altiplanicie casi completamente cubierta de cráteres, similares a las altiplanicies de la Luna, que cubren casi la mitad de la superficie del planeta, principalmente en el hemisferio sur. Muchos de los cráteres de impacto más recientes, conocidos como cráteres de terraplén, tienen grandes pendientes en los bordes de sus mantos de proyecciones, sugiriendo que la superficie estaba húmeda o llena de barro cuando se produjo el impacto. Quedan ya muy lejos otros aspectos del planeta Marte que durante décadas impactó en la imaginación de hombres como Giovanni Schiaparelli, Percival Lowell o William Pickering, que a finales del siglo XIX y principios del XX insistían en despejar las dudas sobre si existían realmente los canales que hicieron famosos estos personajes de leyenda. Más tarde, hace más de 25 años, sucedió algo curioso en las cercanías del planeta Marte. La nave Vikingo 1 de la NASA se encontraba volando alrededor del planeta, tomando fotografías de posibles lugares para el aterrizaje de la nave hermana Vikingo 2, cuando descubrió sobre la superficie una figura en sombras muy semejante a una cara humana, ¿no? Una cabeza enorme de unos 3 kilómetros de extremo a extremo, que parecía estar devolviendo la mirada a la cámara desde una región del planeta rojo conocida como Sidonia. Imagínense la sorpresa de los controladores de la misión en el JPL cuando la cara apareció en sus consolas, ¿no? Sin embargo, esa sorpresa duró poco tiempo. Los científicos concluyeron que era solo otra mesita marciana muy común en los alrededores de Sidonia, solo que esta tenía sombras extrañas que la hacían aparecer como un faraón egipcio. La nave Mars Global Surveyor abrió a la ciencia un nuevo horizonte en Marte, ¿no? De alguna forma el hombre debe abordar de nuevo desde el principio la búsqueda de la vida en aquel planeta, lleno de secretos que solo ahora empiezan a develarse después de más de un siglo de trepidantes debates entre astrónomos y aficionados. Esa nave encontró signos inequívocos de la presencia de agua líquida en el planeta, algo que los científicos llevaban décadas tratando de confirmar. Es conocido que el agua líquida es el principal requisito para la vida tal como la conocemos nosotros. Y si en el planeta rojo existe ese preciado elemento, como se ha podido comprobar mediante investigaciones de la NASA, las posibilidades de que Marte sea un mundo vivo siguen plenamente vigentes. Estudiando el terreno en muchas de las regiones del planeta de manera clara y precisa, se puede comprobar la presencia de agua que al parecer brota desde el subsuelo. Es preciso no perder de vista el carácter altamente volcánico de Marte, que hace mucho tiempo tuvo una gran actividad de importantes erupciones, y la enorme cantidad de lava que corría por inmensas zonas del planeta, entre otras cosas, que debieron horadar el terreno abriendo enormes galerías subterráneas que en la actualidad, al estar situada en las profundidades del planeta, deben tener una temperatura mayor que la superficie. Están resguardadas de la radiación y si el agua corre por allí, no debería extrañarnos que colonias de bacterias, hongos y líquenes estuvieran bien asentadas a ese nivel interior. Lástima que la misión Curiosity no esté preparada para estudiar esto. Los ingenios robotizados que hemos enviado y seguimos enviando al planeta Marte están bien para realizar alguna que otra misión, pero lo que es buscar signos de vida pasado o presente en aquel mundo todavía no están del todo preparados. Será cosa de los humanos cuando podamos poner los pies en el suelo de este mundo hostil, que con el tiempo podríamos convertir en fértil y adecuado para instalarnos en él, para cuando los habitantes de la Tierra sean tantos miles de millones que ni el propio planeta lo pueda soportar. Ese va a ser un cambio muy grande, ¿no? De un planeta árido cuando lo podamos terraformar. La primera tarea sería espesar la atmósfera marciana. Mucha de esa atmósfera y del agua se cree que se fueron congelando en las capas polares a medida que el planeta se enfriaba. Estas capas compuestas por hielo seco y por hielo de agua, que algo que aquella atmósfera puede estar en el permafrost debajo de la superficie, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para evaporar las capas de hielo y comenzar a elevar la temperatura de la atmósfera? Tanto el agua como el dióxido de carbono son gases de invernadero, o sea, atrapan el calor de la luz solar, lo que aumentaría la temperatura superficial. Y así se comenzaría un ciclo que fundiría más hielo, calentaría el planeta e incrementaría tanto la presión del aire como la temperatura. Este proceso se volvería autosostenible y podría llevar a un efecto invernadero desbocado. Aun cuando aumentaría la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, es un paso necesario para el incremento de la presión y de la densidad atmosférica. La luz solar que cae sobre la superficie del planeta llega primordialmente como luz visible y ultravioleta. El planeta absorbe esta energía solar y luego la irradia en forma de energía infrarroja hacia la atmósfera. Los gases de invernadero de la atmósfera funcionan como una capa aislante global, atrapando la radiación infrarroja e impidiendo que escape hacia el espacio. La humanidad necesitará en el futuro de disponer de nuevos hábitats y no sería mala idea que fuéramos planificando poco a poco la llegada de ese día de que aunque esté lejos en el futuro, como todo en el universo, seguro llegará. Si pensamos en los habitantes que tendrá la Tierra dentro de 100 años, nos daremos cuenta de que cada vez serán necesarios más recursos y nuestro planeta no los puede generar de manera ilimitada. Llegará el momento en el que la presión humana sea tan grande que ni la Tierra podría soportar, ¿no? Eso hace imaginar tantas cosas. Hoy en día sabemos que los océanos y mares que había hace muchos miles de millones de años adornaban el planeta Marte, y las imágenes de aquel planeta que hemos podido captar claramente nos hablan de las corrientes fluviales que hacia abajo horadaban la superficie del planeta, dejando la huella de su presencia. Valles Marineris y otros lugares del planeta tienen las pruebas de lo que Marte fue en el pasado. Puede ser que Lowell se equivocara sobre la existencia de unos canales construidos por la mano de seres inteligentes en aquel planeta. Él concibió los canales como obras de ingeniería de una civilización inteligente que transportaba agua, pero quizás no lo estuviera en lo más importante, es decir, en su convicción sobre la existencia de vida en Marte, que es algo que no sabemos aún, pero que probablemente no tardaremos mucho en saber. Pasamos al primer tema musical del grupo argentino Bajo Fondo, Greg Guignol. We'll be right back. Para muchas personas, las temperaturas bajo el cero en la escala Celsius solo son sorprendentes en los inviernos más crudos. En la escala absoluta de temperatura, llamada escala Kelvin y usada por los físicos, no es posible descender por debajo de cero, al menos no en el sentido de que algo esté más frío que 0 grados Kelvin. Según el significado físico de temperatura, la temperatura de un gas está determinada por el movimiento caótico de sus partículas. Cuanto más frío está el gas, más lentamente se mueven sus partículas. Y a 0 grados Kelvin, o sea, 273 grados centígrados bajo cero, las partículas dejan de moverse y desaparece todo ese desorden. Por lo tanto, nada puede estar más frío que 0 grados en la escala Kelvin. Sin embargo, unos físicos de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica de Garching, ambas instituciones en Alemania, han creado ahora en el laboratorio un gas atómico que llega a alcanzar valores negativos en la escala Kelvin, siguiendo las definiciones convencionales adoptadas. ¿Esto qué es? Estas temperaturas absolutas negativas tienen varias implicaciones aparentemente absurdas. Aunque los átomos en el gas se atraen entre sí y producen una presión negativa, el gas no se colapsa. Una conducta también postulada en la cosmología para el efecto principal de la energía oscura. Con la ayuda de temperaturas absolutas negativas, se podría, hipotéticamente hablando, crear motores térmicos capaces de proezas imposibles en el mundo físico conocido, como por ejemplo un motor de combustión con una eficiencia termodinámica superior al 100%. Para convertir al agua en vapor hay que suministrar energía. A medida que el agua se calienta, las moléculas de agua incrementan su energía cinética y en promedio se mueven cada vez más rápido. Y sin embargo, las moléculas individuales poseen energías cinéticas distintas, desde muy lentas hasta muy rápidas. Los estados de baja energía son más comunes que los de alta energía. Solo unas pocas partículas se mueven con mucha rapidez. Y en física, esta distribución se conoce como distribución de Boltzmann. El equipo de físicos ha dado ahora con un gas en el que esta distribución está invertida. Muchas partículas poseen energías altas y solo unas pocas tienen energías bajas. Esta inversión en la distribución de energía implica que las partículas han asumido, al menos en ese aspecto, una temperatura absoluta negativa. Como mejor se puede ilustrar el significado de una temperatura así, es con esferas que ruedan en un paisaje en el que los valles representan una energía potencial baja y las colinas una energía potencial alta. Cuanto más rápido se mueven las esferas, mayor es su energía cinética. Si se parte de temperaturas positivas y se aumenta la energía total de las esferas, calentándolas, esas esferas se moverán cada vez más hacia regiones de alta energía. Si fuera posible calentar las esferas hasta una temperatura infinita, las probabilidades de que estuvieran en algún punto del paisaje serían las mismas para cualquier punto, independientemente de la energía potencial. Si en esa situación se pudiera añadir aún más energía y, por lo tanto, calentar aún más las esferas, estas se reunirían preferentemente en estados de alta energía y estarían aún más calientes que una temperatura infinita. La distribución de Boltzmann se invertiría y la temperatura sería, por lo tanto, negativa. A primera vista, puede parecer extraño que una temperatura absoluta negativa sea más caliente que una positiva. Sin embargo, esto es consecuencia de la definición histórica de temperatura absoluta. Si estuviera definida de manera diferente, esta contradicción aparente no existiría. Esta inversión de la población de estados de energía no es posible en el agua o en cualquier otro sistema natural, ya que el sistema tendría que absorber una cantidad infinita de energía, algo imposible. Sin embargo, si existiera un límite superior para la energía de las partículas, como sería el caso de la cima de la colina, en este paisaje imaginario de energías potenciales, la situación sería completamente diferente. Lo que han hecho ahora con un sistema de gas atómico de este tipo, caracterizado por un límite superior de energía, es retorcer la definición de temperatura. Es un aparente logro fruto de trabajo de laboratorio que hipotéticamente hace que la existencia de materia a temperaturas absolutas negativas tiene toda una serie de implicaciones sorprendentes, entre las que se destaca la del motor de combustión que mencioné hace un momento, con una eficiencia superior al 100%. Sin embargo, esto no significa que se viole la ley de la conservación de la energía. Lo que ocurriría es que el motor no solo podría absorber energía de un medio más caliente, sino también de uno más frío. El logro de los físicos de Múnich también podría ser interesante para la cosmología, ya que la conducta termodinámica de la temperatura negativa presenta semejanzas con la llamada energía oscura. Los cosmólogos consideran que la energía oscura es la fuerza misteriosa que acelera la expansión del universo. Cuando parece lógico que el cosmos debería contraerse por la atracción gravitatoria entre todas las acumulaciones de masa en el cosmos, existe un fenómeno similar en la nube atómica creada en el laboratorio de Múnich. El experimento se basa en el hecho de que los átomos en el gas no se repelen entre sí, como en un gas convencional, sino que sus interacciones son de atracción, y esto significa que los átomos ejercen una presión negativa en vez de positiva. Como consecuencia, la nube de átomos quiere contraerse y debería colapsarse, tal como que habría de esperar que pasara con el universo bajo el efecto de la gravedad, pero debido a la temperatura negativa de la nube, esto no sucede. Algo que da para pensar mucho sobre cuánto conocemos de las leyes de la física. Y pronto va a comenzar a funcionar el detector de materia oscura más sensible del mundo. Va a empezar su rastreo oficial para captar el hipotético paso de partículas de materia oscura por la Tierra. En el proyecto trabajan físicos de diversas instituciones en Estados Unidos y Europa, incluyendo varias universidades. El detector se llama LUX y está ubicado a más de un kilómetro de profundidad bajo las colinas negras en una antigua mina de oro de Dakota del Sur en Estados Unidos, y es el dispositivo más sensible diseñado hasta ahora para buscar materia oscura. Aunque conforma más del 80% de la masa del universo conocido, la materia oscura no fue detectada directamente todavía. Las partículas de materia oscura no emiten luz. Por eso los científicos de este proyecto buscarán evidencias de las colisiones de partículas de materia oscura que se asumen serán los que los teóricos llaman partículas masivas de interacción débil o WIMPs contra átomos de xenón dentro de una cámara de este detector LUX. Si entre todas las partículas que interaccionen con átomos de xenón hay algunas WIMPs, entonces los científicos deberían ser capaces de detectarlas a partir de dichas colisiones. El experimento requiere un ambiente con la menor cantidad de perturbaciones posibles. En julio el detector se instaló en un recinto del laboratorio Sanford, emplazado a unos 1.480 metros de profundidad. Allá abajo está protegido de la radiación cósmica que bombardea constantemente la superficie de la Tierra. El LUX también debe ser protegido de las pequeñas cantidades de radiación natural que proviene de la masa rocosa circundante. Por eso el detector, que tiene más o menos el tamaño de una cabina de teléfono, fue encerrado dentro de un tanque de acero inoxidable de unos 6 metros de alto y 7 metros y medio de diámetro, que fue llenado con más de 250 mil litros de agua desionizada ultrapura, que escudará el dispositivo frente a la radiación gamma y los neutrones errantes. El tanque de agua cuenta con 20 dispositivos fotomultiplicadores, cada uno lo bastante sensible como para detectar un fotón individual. Muy de vez en cuando, una partícula de alta energía causada por la radiación cósmica atravesará la Tierra hasta llegar al Lux, y cuando eso suceda, un diminuto destello de luz resultante en el agua alertará a los investigadores de que la señal correspondiente indicada por el detector no ha sido causada por materia oscura, ayudándolos así a descartar falsas detecciones de esta escurridiza forma de materia. El detector es un cilindro de titanio de pared doble de aproximadamente 2 metros de altura y 1 de diámetro. En lo básico es como si fuese un termo para bebidas, no solo que no alberga café, sino un tercio de tonelada de xenón en estado líquido, enfriado a una temperatura de 107 grados centígrados bajo cero. Dentro de este termo o criostato hay otros 122 fotomultiplicadores de menor tamaño que informarán cuando una WIMP choque contra un átomo de xenón. La colisión debiera producir dos destellos luminosos, uno en el impacto y el segundo en una capa delgada de gas xenón que hay en la parte superior del detector. El segundo destello, más fuerte que el primero, estará causado por los electrones que se desprendan durante la colisión, las cuales serán arrastrados hacia arriba por el fuerte campo eléctrico dentro del dispositivo. Valiéndose de diversos criterios, los investigadores compararán los datos de los dos destellos para determinar si lo detectado es realmente materia oscura. Otro tema musical, en este caso interpretado por Mike Oldfield, Foreign Affair. Yeah. la NASA ahora quiere acercar a la Tierra un asteroide para que lo exploren los astronautas, ¿no? Planea atrapar robóticamente un pequeño asteroide cercano a la Tierra y redirigirlo de forma segura hasta una órbita estable en el sistema que forman la Tierra y la Luna, de tal forma que los astronautas puedan llegar hasta él para explorarlo. Llevar a cabo esta acción requerirá de lo mejor de las capacidades de la NASA en ciencia, tecnología y exploración humana, así como la habilidad de innovación de los más brillantes científicos e ingenieros de Estados Unidos. La búsqueda tanto de grandes asteroides, que podrían suponer un peligro para la Tierra, como de otros asteroides pequeños, potencialmente candidatos para esta iniciativa, está acelerando el desarrollo tecnológico de una propulsión eléctrica solar de alta potencia por parte de la agencia. Por otro lado, el proyecto está aprovechando los avances anteriormente realizados en iniciativas como el Space Launch System Rocket o la nave Orión, y está ayudando a la NASA a mantenerse en la senda de una de las metas más ambiciosas, que es enviar seres humanos a Marte en la década del 2030. Cuando los astronautas se pongan sus trajes espaciales y se aventuren a dar un paseo espacial sobre la superficie del asteroide redirigido, sus movimientos y las muestras que tomen estarán basados en años de conocimientos acumulados por científicos e ingenieros de la NASA que han trabajado en la Estación Espacial Internacional, han evaluado conceptos de misiones de exploración, han enviado naves espaciales para analizar objetos cercanos a la Tierra y han llevado a cabo misiones análogas con base en Tierra. Ya en la década de 1970, la NASA examinó posibles maneras de utilizar la tecnología existente para visitar un asteroide con el fin de comprender mejor sus características. Durante el tiempo transcurrido desde entonces, las investigaciones científicas y el uso de la tecnología llevados a cabo en la Estación Espacial Internacional han ido mejorando el conocimiento sobre cómo los seres humanos podrían vivir y trabajar en el espacio. Además, la agencia también ha examinado muchos conceptos de posibles misiones para ayudar a definir las capacidades necesarias para ampliar los límites de la exploración espacial. Asimismo, durante los primeros vuelos de los transbordadores espaciales o durante el montaje de la Estación Espacial Internacional, la NASA realizó pruebas, tanto en el espacio como en la Tierra, en las que se simuló la complejidad de los trabajos en el espacio. Por ejemplo, en un total de 16 misiones subacuáticas en el Acuario Reef de la National Oceanic and Atmospheric Administration, ubicado en Cayo Largo, Florida, una serie de buzos pusieron a prueba técnicas para la exploración espacial. Y en las misiones de la NASA, como la Extreme Environment Mission Operations de 2011 y 2012 respectivamente, los exploradores simularon varios desafíos a los que se deberán enfrentar al visitar un asteroide, entre ellos el anclaje a este, el movimiento por su superficie y la recogida de muestras en él. La NASA también simuló una misión a un asteroide en pruebas de tierra realizadas en 2012. Durante esta simulación, el equipo evaluó cómo los astronautas podrían hacer una caminata por un asteroide, así como lograr otros objetivos. Y por último, en diversas iniciativas científicas, los científicos de la agencia han investigado la naturaleza de los asteroides para proporcionar una visión de los orígenes del sistema solar. Desde la nave espacial Pioneer 10, que en 1972 fue la primera en aventurarse en un cinturón de asteroides, a la misión Dawn, que recientemente concluyó sus investigaciones sobre el asteroide Vesta y ahora se halla en camino hacia el planeta Ceres, estas incursiones de la NASA han ayudado a comprender los orígenes del sistema solar y han asesorado las decisiones acerca de cómo llevar a cabo misiones en cuerpos celestes distantes. Y ahora pasemos a lo que está haciendo el telescopio Kepler, de la NASA, ¿no? Cuya misión es buscar planetas extrasolares y ha sido noticia en estos días por confirmar la teoría de Einstein. ¿Qué es lo que logró? Bueno, el telescopio espacial Kepler fue lanzado al espacio en marzo de 2009. Su misión es descubrir nuevos planetas extrasolares y en especial exotierras. Exoplanetas similares en tamaño a la Tierra y situados en la zona habitable de su estrella. Kepler observa de forma continua una región del cielo con 170.000 estrellas. Utiliza un espejo de 1,4 metros de diámetro y una cámara digital de 42 CCDs con un total de 95 megapíxeles. Muchas de las estrellas estudiadas son sistemas estelares binarios, ¿no?, formados por dos estrellas. Kepler ha sido noticia esta semana porque uno de sus candidatos a exoplaneta gigante ha resultado ser una microlente gravitacional. Un ejemplo de cómo la gravedad curva y magnifica la luz de una estrella, como predice la teoría general de la relatividad de Einstein. Kepler ha descubierto un candidato a planeta que ha resultado ser un fenómeno mucho más interesante y especial. ¿Cómo ocurrió este descubrimiento? El telescopio espacial Kepler detecta exoplanetas con el método del tránsito. Mide el brillo de una estrella de forma continua y se observa una disminución en el brillo con un patrón característico, se infiere la posible existencia de un planeta que ha pasado por delante de la estrella. Kepler solo nos ofrece candidatos a planetas que han de ser confirmados de forma independiente por telescopios terrestres o por otros métodos de observación. La disminución de la luz de una enana roja fue interpretada como candidato a planeta gigante gaseoso. Las observaciones posteriores, con el telescopio Hale en San Diego, para confirmar si era o no un planeta, mostraron que lo que se estaba viendo en realidad no era un planeta alrededor de la enana roja, sino un sistema binario formado por una enana blanca, cuyo tamaño es similar a nuestra Tierra, aunque su masa es similar a la del Sol, y la enana roja de mayor tamaño. La disminución de brillo observada en la enana roja se debía al paso de la pequeña enana blanca por delante de la enana roja. Este ejemplo no fue descartado como candidato a planeta porque la gravedad de la enana blanca actuaba como una lente que amplificaba la luz de la enana roja. Por ello, la disminución de la luz de la enana roja fue mucho más pequeña de lo esperado, al ser magnificada por la gravedad de la enana blanca. Lo bueno es que este falso positivo ha dado lugar a un ejemplo casi perfecto de lo que predijo Albert Einstein, que eran las microlentes gravitacionales. Por el método del tránsito que utiliza Kepler, muchos de los candidatos a planetas que descubre no son en realidad planetas verdaderos. ¿Se sabe cuántos de sus candidatos son exoplanetas y no falsos positivos? En el campo visual de Kepler hay unas 170.000 estrellas que serán observadas hasta el año 2016. Estas estrellas han resultado ser más activas y variables de lo que se creía, por lo que sus curvas de luz presentan más ruido del esperado. El catálogo de señales potenciales de tránsitos planetarios de Kepler, al día de hoy, son 18.406 candidatos en 11.087 estrellas. Pero se cree que solo el 50% serán planetas. Entre este catálogo de señales se han identificado 2.740 candidatos a planetas, que orbitan 2.036 estrellas en total. Sin embargo, solo se han confirmado 106 exoplanetas. La confirmación no es tarea fácil porque requiere observaciones independientes por parte de instrumentos terrestres. Hasta las manchas solares se podrían confundir con planetas mediante el método del tránsito. ¿Cómo se evitan entonces esos falsos positivos? Para evitar confundir manchas solares y otras variaciones del brillo de la estrella con planetas, solo se considera un candidato a planeta cuando su tránsito ha sido observado durante al menos 3 veces. Para un planeta tipo Tierra, en la zona habitable de una estrella tipo Sol, esto requiere unos 3 años de observación. Por eso detectar exotierras requiere mucho tiempo. Las manchas solares y las fulguraciones son fenómenos que no son periódicos y aparecen de forma aleatoria, así que son fáciles de descartar. Y aún así, la confirmación del candidato mediante telescopios terrestres u otros métodos es obligatoria en todos los casos. ¿Ha descubierto Kepler alguna exotierra en la zona habitable de su estrella? Con el método del tránsito, detectar exoplanetas pequeños es muy difícil. Un planeta gigante tipo Júpiter o Saturno causa una disminución en el brillo de la estrella durante el tránsito de solo un 1%, pero esta variación se reduce a un 0,1% para un planeta similar a Urano y un ridículo 0,01%, o incluso menos, para un planeta terrestre. Lo más numeroso en los candidatos de Kepler a exoplaneta son las supertierras, o sea, planetas con una masa entre 1.2 y 10 veces la de la Tierra. En los 2.740 candidatos de Kepler, hay 350 candidatos a exotierras que tienen un tamaño similar al de nuestro planeta. Se estima que el número de falsos positivos candidatos, que no son planetas, deben ser solo del 10%, pero Kepler ha descubierto gran número de planetas curiosos e interesantes, como planetas circumbinarios, o sea que giran alrededor de 2 estrellas al mismo tiempo, una supertierra potencialmente habitable, la Kepler 22b, un planeta más pequeño que Mercurio y muchos sistemas planetarios. Pero todavía no se ha confirmado ninguna exotierra en la zona habitable de su estrella. La confirmación es el paso más difícil de realizar. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 311 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana nos encuentran en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, en nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@gmail.com, en Facebook, buscando el grupo Desde el Sur, y en Twitter, el usuario, @desde_el_sur. En radios online, estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, en la emisora educativa El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana con un último tema de Sarah Brightman, El cielo está aquí. Nos reencontramos la próxima semana, no dejen de observar, que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you.